Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos. Bueno, más de un mes sin aparecer por aquí. La verdad es que ya sabéis que... Bueno, lo vas a saber. Han sido unas semanas difíciles para ponerme delante del ordenador a crear esta cosa mía, pero intentaré volver a la rutina sin presiones, porque al fin y al cabo, como ya he dicho en más de una ocasión, pues esto lo hago porque me gusta. Y al final, pues es tiempo que empleo en ello. Respecto a lo que os comenté en el último programa de las medidas que iba a tomar la SGAE con esto de los podcasts y demás, de momento, pues no me han avisado de nada. Gente que sí que hace como yo, que no han recibido toques ni cosas así. Así que continuaremos dando guerra. Aún así, sabed que si la cosa se pone así de guarra, llámalo guarra, llámalo censura directamente, pues yo estoy muy tranquila porque tengo ideas alternativas por si acaso. Así que mientras las ganas se mantengan, pues aquí estaré acompañándoos si queréis. Y bueno, pues como hacía tanto que no me ponía en modo desconexión, pues no sabía cómo afrontar este programa de vuelta, por llamarlo de alguna forma. Así que se me ha ocurrido hacer una selección de temas de bandas que haya estado dándoles caña este tiempo, así en general, y pues he hecho una pequeña selección, como acabo de decir. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Son of the night, I lift my eyes up to thee. O ye amber, golden light, let the dark sweep over me. Mighty cauldron, O Nidus, I surrender all to thee. Panacea nothingness, when nothing is left. We'll be right back. gratísimo reencuentro con los suizos Helvetii. Reconozco que tras el follón de los miembros importantes que se marcharon, entre ellos mi queridísima Anna Murphy, pues no sabía qué esperar. Luego vi que ficharon a una chica llamada Fabine o Fabiane, o no sé cómo se pronuncia, para suplir a Anna. Y ha tenido que ser en este disco, por fin, que puedo comprobar al 100% la labor de ella al micro. Y es sencillamente espectacular en todo el disco. Es lo que más me encanta de Helvetii, esa mezcla de locura, agresividad y esas atmósferas mágicas con una voz que encaja a la perfección. Y con Fabiane eso se ha dado. Y me han alegrado un montón, porque para mí, después de lo comentado y de verlos en el Resurrection Fest hace unos años, donde me dejaron bastante fría, pues no tenía muchas esperanzas. Pues nada, si sois como yo y teníais estos malos pensamientos alrededor del Helvetii, podéis afrontar este nuevo disco a Technos con total tranquilidad. Os aseguro que si os gustaba todo lo anterior, o sea, la primera etapa del Helvetii, etc., os encantará. Hey! see me searching for you. Si antes os hablaba del Beatty, ahora vengo con los que se marcharon, echaron o vaya usted a saber. Esta banda ya la puse en el especial que hice de Guerreras Sonoras, con todo bandas con mujeres petándolo, pero en aquella ocasión era de su álbum debut. Este segundo ya nos muestra un poco más cómo quieren hacer las cosas, Anna Murphy y compañía, y lo abordan en este álbum, en The Spell. Tanto con su particular registro como con la zanfona, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar en el Feiti. Y ahora, pues en otro tempo, con Cellar Darling. Aquí encontramos un disco que, por lo que vi, está centrado en el concepto de la muerte. Así que un álbum conceptual que nos llevará en un viaje un poco turbulento, pero bastante interesante. Una delicia, muy delicado y emotivo por momentos. Y bueno, otra curiosidad que os puedo comentar, pero que la tendréis que buscar vosotros, y es que en un tema de este disco, The Spell, hay un guiño exageradísimo, no sé si queriendo o inconscientemente, a Black Sabbath. Seguro que muchos habréis reconocido a esta banda. No es otra que Children of Bodom. Personalmente me sorprende estar en 2019. ¿Cómo estamos? Personalmente me sorprende estar en 2019 y ponerlos aquí. Pero es que cuando vi que sacaban disco y tras disfrutar mucho con el adelanto que sacaron, pues quise darles una oportunidad a ver qué tal. Aunque realmente los anteriores, pues para mí no pasaron más sin pena ni gloria. Aún no tengo un concepto general del disco al completo, de este Exet, pero sin duda tengo claro que no me ha aburrido, y eso ya es un puntazo. Es una pena que una banda que me ha flipado tanto, que me ha hecho disfrutar desde sus inicios con esos discos tan increíbles y rabiosos como Something Wild, Hatebreeder y You Largo, etc. Incluso ya de lleno en los 2000, yo qué sé, Are You Dead Yet también, pero con Blood Drunk, la cosa se empezó a torcer para mi gusto. Ahora me entra un poco la curiosidad, el gusanillo de volver a todos esos discos olvidados, porque igual con los años la cosa ha cambiado. Ya sabéis que todo depende del momento en el que uno se encuentre y demás. En fin, hemos escuchado Undergrass and Clover y no me negaréis que no desentonaría en ninguno de sus trabajos iniciales. We'll be right back. Bueno, ya tocaba ir con una banda de aquí, concretamente con estos madrileños, Iranya, quienes ya tenía fichados desde su debut, porque la voz de Sara pues me flipó, me dejó torcida. Y bueno, creo que este va a ser un gran año para Iranya, porque han sacado un disco súper completo a mi parecer, como es este Breathe Out, donde abordan todos los registros, tanto en la base instrumental como en la voz de Sara. Una bomba de relojería que aún soy incapaz de asimilar, aún habiendo pasado un tiempo desde que su publicación, desde la publicación del disco, y la de vueltas que le he dado, pero en fin, no sé, el sonido me parece súper pulido, como digo, y muy disfrutable. Os recomiendo darles una oportunidad si este tema os ha dejado la mosca detrás de la oreja, porque os aseguro que el disco aún tiene muchísimo más que ofreceros. No podían faltar estos cafres en mi lista. Bueno, para quien no los conozcáis, son Zebrahead. Y habéis tenido la suerte porque recientemente han sacado disco. Y por eso están aquí. Con ellos me pasa algo parecido a lo que comentaba con Children of Bodom. Aunque realmente a Zebrahead no he dejado de oírlos en ningún momento. Lo que pasa es que los primeros discos pues los tengo muy quemados y claro, pues ha habido alguno de este nuevo milenio, como quien dice, que no me ha gustado tanto. A Así que he recibido este Brain Invaders con mucho gusto. Además de que porque empiezan con este tema raco que habéis oído, super cañero y fiestero a la vez, algo que les caracteriza y que me encanta, esa particular mezcla que tienen. Una banda que Zebrahead, que no me defrauda, y un disco al que le he dado y seguiré dándole bien de vueltas por la caña que le han metido. Digamos que en este nuevo disco se han puesto un poco macarras y me encanta porque lo cierto es que les queda muy bien. Yeah. Soy consciente del paquete que le tiene mucha gente a esta banda, Periphery, y sinceramente no sé por qué. Pero bueno, como todo, para gustos ya se sabe. Quizás os he elegido un tema muy accesible de este nuevo disco que han sacado, Hail Stan. Pero es que los registros de esta gente, pues, sencillamente son apabullantes. Os podía haber puesto Blood Eagle, que es el single que adelantaron, que es realmente una pasada. Pero he querido quedarme con otra diferente. Lo de Spencer Sotelo al micro ya es que no hay adjetivos para describirlo, así como las movidas del resto de la banda instrumentalmente, con Misha al mando. Supongo que para mí Periphery son enormes y súper agradables a mis oídos porque crecí con discos de Dream Theater o Symphony X, como quien dice, con ese rollo progresivo y tal. Y porque en los años posteriores me zambullí de lleno en el metalcore y derivados, y estos americanos, pues lo que han hecho, pues, es coger la batidora, echarlo todo junto y mezclarlo ahí sin compasión. Y esto es lo que ha salido. A mí personalmente, pues, me chiflan mucho, pero sé que no son para todo el mundo. Espero que os haya gustado este tema. Que ha sido It's Only Smiles. hemos escuchado a Front Street. Y debo decir que es una banda que desconocía por completo, pero un día viendo un vídeo de estos de recopilatorios que salen tropecientas mil bandas, que era para un concurso y demás, pues me pareció de lo más destacable, porque el resto pues eran todas haciendo metalcore del manido, que ya no sorprende, que, y a mí personalmente pues no me aporta nada. Con ello no quiero decir que Front Street no pequen de lo suyo, porque a ver, pues suena a lo que suena, a new metal tipo Limp Bizkit, con otro registro, pero bueno, pues es que me sonó a fresco dentro de todo aquello, por así decirlo. Y me moló, me sonó muy atractivo. Y la verdad es que el disco no desmerece para nada. El tema que hemos escuchado ha sido Ghost Town y el disco es de 2017, que se llama Reality Check. Un tema muy tranquilo, pero con ese puntazo de guitarras volando que a mí, pues, me flipa ese sonido. No le falta nada, la verdad. Todo un descubrimiento y que me vengan a mí con el cuento este de que nu metal y demás ya pasó. Pues para mí no. She looks like the girl. The girl you ever wanted. She looks like the girl. The girl who could give you everything. Her kisses burn like hell and she like it. She's got the look that could kill. Cambiamos radicalmente de estilo con otra banda que creo recordar que puse en el especial Guerras Sonoras. Y es que, la verdad, para seros sincera, estoy muy orgullosa de aquel programa. Bueno, a ver, en realidad de todos los que he hecho, claro, pero es que ese me encantó, aunque también he de decir que me costó muchísimo hacer la selección de bandas. Por eso, como ya comenté, pues haré más en el futuro. Pero bueno, a lo que estamos. Blutengel, los alemanes, son los que hemos escuchado, obviamente. Estos alemanes que hacen que me pegue unos bailoteos en casa cuando nadie me ve que vamos. Ha sacado un nuevo disco bautizado como Angot y tiene todos los elementos básicos de Blutengel de pues los todos estos lanzamientos anteriores de este 2000 en adelante. Como siempre, te pedirás 1000 canciones que se han sacado en el disco, pero que son bienvenidas en alemán y en inglés, pero que necesitan tiempo para incrustarse en mi cerebro. De todas formas, a mí es que me tienen enganchada, aunque no quiera. Es que no puedo evitar volver a ellos cada poco tiempo. No sé, es seguro que a vosotros y vosotras os pasará con alguna banda. Tienen algo ahí adictivo que no sabría definir. Además, es escucharlo y no me digáis por qué, pero siempre me viene a la cabeza la película Underworld. Y es que me trae muy, muy buenos recuerdos. Temaco. We'll be right back. us off the days. So black dog and I behind the lines, keep staring down the sun and know the light will finally find your eyes and see it. Cross up the days gone by, cross up the days gone by, cross up the days gone by. Otra sorpresa en esta selección es que haya metido un disco de un guitarrista. En este caso hemos escuchado el proyecto en solitario de Mark Morton, guitarrista o guitarra, como queráis, de Lamb of God. Pero es que desde que oí la colaboración que hizo con el tristemente desaparecido Chester de Linkin Park, pues es que me chifló, me encantó. Y es que después del nefasto, a mi parecer, último disco de Linkin Park, visto desde el lado más cañero, pues este tema es lo que hubiese esperado y deseado de aquellos. Así que me parece perfecto. Además, el resto del disco cuenta con múltiples colaboraciones que lo hacen súper entretenido y casi que ni te enteras de que es un disco de un guitarrista solista o como queráis verlo. Bueno, también es que vaya guitarra. Si conocéis el trabajo que hace Lamb of God, pues se nota muchísimo esa vibra, esa esencia. El de este Anesthetic no debería sorprender mucho. Es una verdadera pasada. Свободу, свободу, кричи, я знаю, ты. Vale, ahora va. Bueno, habéis escuchado una rareza, una de esas cosas medio frikis. Llámalo meterse en lo más profundo de las redes o, en su defecto, en sitios rusos. Lo tienen todo, de verdad, de todo lo que quieras, como quieras. Aunque suena mal, pero estoy hablando musicalmente, ¿vale? Es una pasada la de cosas que te encuentras, para bien y para mal. O sea, para bien de cosas que dices súper interesantes y cosas horribles. Y dices, ¿cómo ha sido grabado esto? Pero bueno, la banda en cuestión que hemos escuchado se llama Wild Ways. Y los descubrí hace años en un sitio de estos que os digo. Y este año han sacado un nuevo disco, una versión en ruso y otra en inglés. Pero las dos no sé ni cómo se llaman. O sea, es que es un poco lío. O sea, lo que tengo claro es que el disco en inglés, como que lo han titulado New School, pero el tema que hemos escuchado, pues eso, creo que se llama Fear. Pero vamos, es que yo de ruso, pues ¿qué queréis que os diga? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que suena súper bien, que a mí me encanta y que ahí lo lleváis. Estamos llegando ya a la recta final de este programa de reencuentro y no podían faltar estos vitorianos, Children, que han sacado un disco que para mí está ya en mi top de lo mejor de este año de momento. Muy elaborado y enamorada perdida de las transiciones, atmósferas y bueno, de todo, no digo nada nuevo. El disco se llama The Silver Ghost y el tema que hemos escuchado pues era The Valley of Hope, que es uno de mis favoritos del mismo. Ese estribillo es que me mata muy lentamente y con gusto. Como ya comenté en la reseña que les hice del disco, esos momentos gojirescos molan mucho, pero no se los comen, me refiero, o sea, no es gojira y ya está. Es decir, ellos saben llevarlo a donde les apetece y lo cierto es que tras Materia, este disco era el camino previsible a Asirio. Totalmente recomendados. Day by day. Y cerramos con una banda así. Otra de esas cosas que no sé cómo acabo en ellas por las redes. A veces me maravilla esto y otras pues me asusta, de verdad. Pero bueno, mi cerebro me lo agradece. Y más mis orejas. Esto ha sido Anavae. Ay, de verdad, las pronunciaciones, ¿eh? Bueno, Anavae para los amigos. Una banda en medio inglesa, medio chipriota. Dúo. Que como veis es un rock así medio atmosférico, alternativo. Todas estas cosas que se dicen cuando no sabes qué decir. Bueno, tampoco están así, pero es que habrá que acotarlo de alguna forma. La cuestión es que su cantante, Rebeca, me flipó cuando la descubrí ahí por los YouTubes. Y luego vi que tenían casi un vídeo para cada single que habían sacado. El que hemos escuchado es el más reciente. Prácticamente no tiene ni una semana, bueno, semana como máximo dos, que se llama High, que no sé si pertenecerá a un nuevo EP o disco, vaya usted a saber. La cosa es que la canción impacta, o sea, es increíble, y más si la ves con el vídeo. Es una pasada. Quizás no era la más adecuada para terminar hoy, pero el destino es así de caprichoso, chicos y chicas. Y bueno, espero que lo hayáis pasado muy bien escuchando el programa, como yo maquinándolo tras la pantalla. Muchas gracias por estar ahí, un programa más, después de este tiempo. Espero, como siempre, que si no conocíais alguna banda, pues si os ha picado la curiosidad, que investiguéis más. Y si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.